bueno, hoy vamos a tener didgeriduismo. Así es, vamos a estar viendo un par de banditas también de porteño a porteño. Una banda muy interesante que se llama Umbrian Calafate. Así que mucho de qué hablar. Y ahí vamos a estar hablando también de las locuras de la falsificación. Sí, eso está bueno. Sí. ¿Te han falsificado algo alguna vez, Quiquito? A mí nunca me falsificaron nada. Pero tú falsificaste un falsificatorio. Sí. El típico falsificatorio. ¿En el colegio? Sí. Sí, le falsificaba la firma de mi mamá. Sí, también. Da que hablar. Claro, bueno, esos son oficios que si uno va desarrollando se puede volver un profesional. Pero bueno, vamos a ver, a tratar de hablar a algunos profesionales de eso. Sí, especialistas. Y bueno, y una banda también de porteño porteño, Multiplexor. Una banda que la presentaba ahí el Rolando Ramos en Radio Futuro. En años muy antiguos. Pero era vieja la weá. Bueno, ahí estamos. Y seguimos surfeando diciembre porteño en la noche igualadora que nos cambiamos para los miércoles. Verdad, nuestro primer día en día miércoles. Sí. ¿Qué onda los miércoles? No es muy diferente, man, de todos mis lunes. De todos tus lunes, sí, a mí también me pasa un poco. Bueno, vamos a ir con un tema, ¿no? Sí, pues. ¿Vamos a escuchar a Multiplexor? Sí. ¿Listo? Sí, Multiplexor es una banda de Santiago. Y la presentaba, mira, acá. Estoy escuchando de que la conocí. ¿Te acordás de esto? After Midnight, Futuro, la radio del rock. Escuché ese programa, ¿no? Sí, bueno. Alto ruido. Bien, bien, estimados colegas, en esto de la otra música, damos inicio al último capítulo de la semana de After Midnight, y como ya se los he comunicado por ahí, esta sesión estará dedicada a escuchar al proyecto nacional Multiplexor y su propuesta oscura e industrial, que además está fuertemente impregnada de un aura apocalíptica, pero al mismo tiempo por el deseo de vivir y patalear, aferrarse a la carne, a la sangre. En fin, Multiplexor es la duda hecha música, y esta noche conversaremos con sus mentores y escucharemos su álbum Denuncias Divinas y Mundanas. Bien, muchachos, comencemos a, de alguna forma, conceptualizando él o los mensajes que están detrás de esta obra. ¿Representan el...? We'll be right back. estábamos escuchando Multiplex. Uy, alegría. Oye, man, a mí me dio mucha risa el nombre porque, como te contaba, no conocía esta banda. Sí, primero que nada, está terrible y buena, weón. Ahí la vamos a etiquetar en la página de Facebook para que la escuche porque está buena. ¿Satánica decía la presentación? Algo así, oscuridad. Sí, estaba buena, ¿no? De la Radio Futuro. Bueno, me acordé con unos amigos, le decíamos Plexo al paraguas, weón. Y por eso me recagué la risa. Bueno, yo estaba ahora asistiendo a unos problemas técnicos. Así que me voy a quedar yo aquí y les voy a presentar a la siguiente banda que vamos a escuchar en Deporteño Porteño, que es una banda ya como, no tiene tantos años, es del principio de los 2000, pero yo diría que ya es un clásico del rock nacional chileno. Umbrian Calafate pertenece a una generación que ya hemos hablado antes, de una generación de bandas rockeras del 2000. Instrumentales que mezclan rock, electrónica, bueno, algo que ya hoy ya no es muy raro, ¿no? Se formaron en el 2002 en Valpo, en Valparaíso. Al mismo tiempo, en ese tiempo, en Valpo estaba Pequeñas Partículas, Holograma, Cazuela de Cóndor, otra de las famosillas. Y puta, alta banda. Cuando los veí en vivo es muy interesante porque además tienen hacen excelentes visuales, weón. Ahora vamos a averiguar quién es ese weón que hace esas visuales con aceite y que además se sabe muy bien los temas porque sabe mezclar esa visual con lo que estáis escuchando. Muy interesante. Así que bueno, ahora vamos a escuchar un temita de Umbrian Calafate. hombre gana la lotería, llega a su casa y se suicida. La noche igualadora. Bueno, ahí estábamos con Umbrian Calafate, alta banda que recomiendo mucho, mucho que escuchen. No sé si, no creo, pero ojalá que vengan a Buenos Aires algún día. Si es así, vayan, porque no se van a arrepentir. De algo hay que hablar, quería preguntarte, Lucas, por si alguna vez habíais falsificado algo. Sí, justamente. Sí. Falsifiqué las comunicaciones del colegio, la firma de mi madre. Yo tengo un tío que falsificó algo más grave y falsificó una firma. No, güey. Sí. Lo andaban buscando. Creo que no se fue preso, pero se lo mandó. Uy, ahora me hiciste acordar también de un tío que algo hizo. Una movida media trucha. Como triquiñuelas. Sí. Triquiñuelas. Sí, esto creo que tuvo que ver como con un título. Un título falso. Claro. Pero no sé, creo que al final después lo corroboró, o sea, lo hizo legal, digamos. ¿Pero un título de qué, por ejemplo? Universitario. Sí, pero... Ah, claro, ¿de qué? Creo que como de construcción civil. Constructor civil, sí. Muy bien. Mati. Como la película esa de DiCaprio. Bueno, cuenta el mito familiar, ¿no? Tampoco me consta. Claro, bueno, falsificadores, falsificadores de todo, falsificadores de identidad. Acá, porque en De Porteño a Porteño, en algún momento hablamos, ¿te acordás que hablamos de los perros? Y bueno, aparece sí. Eso, aparece acá en, alto tema, en este texto lindo, Radio Benjamin. Sí, texto del que ella hablaba igual. Sí, entonces bueno, loco, acá tiene su historia con la falsificación de estampillas. Y a mí me parece que también es como súper posible, ¿no? Por ejemplo, las estampillas de la universidad en Chile. Uh-huh. Son una weá que son caras, po. Sí, pues cuestan un montón de plata. Puta, weón, como 100 lucas una estampilla, pues. Claro, weón. Como 100 lucas de acá. Más de 2.000 pesos. Claro, como 3 lucas. Claro, por lo menos. Onda, si tú terminás en la carrera universitaria, para que tu cartón sea legal tienes que ponerle esa estampilla de mierda. Si no se la compras, no eres lo que estudiaste, no te otorgan ese título de lo que te sacaste la mierda estudiando años en la peluca. Claro, no, tenés que pagarlo. Sí. Y bueno, entonces Benjamin un poco habla de eso, de los falsificadores de estampillas, porque empezó a ser tipo como un billete, una cuestión que tiene mucho valor y que es un poco, no sé si ilegal, no es la palabra ilegal, pero raro, porque no tiene la complejidad de un billete, pero puede costar mucho más que un billete. Claro. Y lo emite un, no sé, una empresa, no sé. Sí, bueno, yo creo que por lo mismo surgen los coleccionistas de esta wea. Y también hay un mercado negro y bueno, que se dedican a falsificar justamente eso para vender estas estampillas porque tienen un valor. Mi hermana tenía un pololo que el loco no robaba cadenas, compraba cadenas, imitación de oro, y las cortaba. Y las vendía por robar. Oh, qué chucha, o sea, la compraba y la vendía por robada, ¿por qué? Sí, pues compraba cadenas de oro, pero que eran mañana de oro falsa. Entonces las cortaba. Claro. Y el loco llegaba donde alguien y la apuraba. Le decía, oye, mira lo que me robé, no, dame 20 lucas, 20 lucas nomás, y era así la cadena, ¿cachai? Oh, no, loco, porque ya, listo. 20 lucas son 500, 400 pesos. Claro, 500 pesos. Y bueno, y la hacía, po. Qué gracioso. Qué rígido, bueno. Bueno, y hay falsificadores que la hacen, que se van más en la profunda y ya llegan a ser unos profesionales, po, y que llegan incluso a interceder en procesos importantes, weón, de la sociedad. Me acordé de uno que es un que se llama Lucio Urtubia. Es un español que hace 60 años atrás en España se volvió un gran falsificador. El tipo era un constructor, era un albañil que se empezó a meter en los sindicatos y y se me interesó por la política. Y al mismo tiempo que se interesaba por la política, se interesó por la cosa gráfica, se metió en una imprenta y empezó como a jugar, a copiar otras cosas. Hasta que el loco empezó a falsificar billetes. Le quedaban excelentes. El loco además tenía un talento. Y falsificó tantos billetes que desestabilizó la economía española en ese momento. ¿De verdad? ¿Cachai? Sí, pues, tal cual. Y de hecho, cuenta el mito que se juntó con el Che. Y que los cubanos querían falsificar muchos dólares y meterlos a Estados Unidos para aumentar la inflación y desestabilizarlos un poco por el lado económico. Y tuvo una reunión con el Che. Y al principio como que iba a la onda, pero al final el Che desistió. No quiso hacer la operación. No quiso falsificar. Claro. Esa parte no la creo tanto. Claro. Hay que cachar. Yo les recomiendo ver el documental que se llama Lucio. Y que ahí explica un poco la vida de este obrero que se volvió un falsificador experto. Genial, alta historia. Sí, sí. Falsificaba, se parecía mucho, era como una versión más antigua y española y en contextos políticos complejos de la película que mencionaste tú de Atrápame si puedes. Ah, claro. La de Leonardo DiCaprio ahí. Claro, con ese tipo era Tom Hanks. Claro, era otro tipo de falsificación. Claro, falsificaba billetes de aviones. Claro, se hacía los carnets. Los carnets, claro, falsificaba. Claro. Y además era un actor, el weón se falsificó a sí mismo, fue médico, fue abogado. Claro. Bueno, ahora hay un caso de un chabón que no se recibió de médico, sino que abandonó la carrera. ¿Dónde es? ¿No la tenés? No, no. Bueno, la vamos a buscar y la vamos a volver. Acá en una provincia y el chabón no tenía el título y había abandonado la carrera, ponele. Claro. Sí, y había hecho una fiesta de que se había titulado y después era médico y llegó a ser director de un hospital, así. Del hospital, pendejo, viste, no sé cuánto. Y de hecho se le murió un paciente hace un par de años, ahora está hasta la mano. Wow. Se autoapuñaló, se hizo un araquiri, pero no murió. Se auto-infringió 5 puñaladas en el pecho. ¿En serio, weón? ¿Y se mató? No. ¡Wow! ¡Weón! ¡Wow! O sea, auto-puñaló. Yo capaz que me podría poner una, pero la segunda no creo que la agarró. ¡Ah! Pero es que, ¿cómo? Igual, tengo que ponerte una muy buena puñalada. ¿Cómo te pones 5? ¡Claro! Te la tenés que ver. Encima soy weón, te apuñalaste 5 veces y no te mataste. Y se la puso en el brazo, weón. ¡Ah! No, bueno, está recagado, bueno. Sí, bueno. Y bueno, y si más encima después si despierta y está bien, lo van a juzgar, pues. Claro. Y por intento de suicidio, por querer escapar de la justicia. Más años le dan. Totalmente. Como los peces imposibilitados de muerte. ¿No? ¿Conocen esa historia? Bueno, también es un dato flotante, sin referencia. Pero esto lo vi alguna vez, por allá por el año 2006, por él. Un tiburón dentro de una caja, un acuario, ¿no? Vivo. Pero el acuario era del tamaño de él. O sea que el chabón no se podía dar la vuelta. Nada. Sí. Estaba vivo, pero estaba en un cosito así. ¿Sí? Y esa era la exposición. Oh, terrible, güey. Feo, güey. Sí. Aparte que creo que seguro se murió, porque los tiburones como que necesitan, no pueden dejar de nadar, casi, como que tienen que estar moviéndose, aunque sea capaz que el loco le hacía así para poder respirar. Claro. Porque a los peces se les hinchan las branquias y le hacen así para poder moverse. Para que el agua pase a través de las branquias. Que no está ahí. Y los tiburones no tienen esa capacidad. Estaba como muriendo. Claro. Oh, pobrecito. Sí, terrible. ¿Cómo fue que llegaste a esa caja, weón? ¿Cómo fue que llegué a esa caja? Sí, a mencionarla ahora. No sé. No sé por qué llegué a esa... ¿Con los falsificadores? Con los falsificadores a la caja de la... Bueno, y los chantas, weón. ¿Cómo se falsifica la gente a sí misma y se transforma en otro? Me acordé de otros casos también de médicos. Cosas importantes, pues, weón. Veterinarios, que nunca fueron veterinarios. Y lamentablemente muchos bichos murieron, weón. Claro, hoy tenemos también como una posibilidad de hacerse el profesional, porque digamos que el abuso de las instituciones que hemos tenido por los siglos de la ilustración, ¿no? Da pie para que la respuesta humana sea reaccionaria, ¿no? Y salgamos con un montón de ciencia y un montón de personas que no sé si ciencia, pero posturas que está bien que aparezcan, pero también da pie para mucha charlatanería, que trae consigo mucha charlatanería, porque es un crecimiento, ¿no? Yo creo que es una época donde hay mucha gente que inventa o se la cree también, ¿viste? Hay muchos charlatanes que creen lo que están haciendo. Y eso también puede ser parte de algunas personas, ¿no? Claro. Pero sí, hay un montón de mágicos, boludo. Y yo de repente empiezo a mirar Facebook y digo, no sé si soy yo, mi contacto hippie y todo, pero... Todo astrología, boludo. Volvió como esa onda. Pasó? Ahora es como más de moda la astrología. Como que en un momento, bueno, todo le daba mucha bola, después bajó, decayó, nadie, ya, ay, qué onda, somos una mentira. Y ahora conozco gente que está muy metida, weón. Claro. Y eso, o sea, lo peligroso de eso es que es un método. O sea, nosotros de lo que queremos salir son de métodos que definen al humano de una manera cuadrada, ¿no? Como el psicoanálisis. Eres así o asá, si claro. Naciste entre este y este día. Exacto, claro. Y esta huevada no está trayendo de vuelta eso, porque sí, sí. Está cayendo, claro, en ese blanco-negro. Yo debo reconocer que igual la tengo un poco metida en mi cabeza, weón. Por supuesto. Porque a veces, claro, como que. Yo no le pregunto a la gente, che, ¿de qué signo sos? ¿De qué signo sos? No, pero a veces me lo pregunto, ¿de qué signo será esta persona? Debe ser como tanto. No sé, porque igual como que, no sé, cuando chico, no sé, en el matinal que vivía. Veían en mi casa, claro. Al final como que ya sabes más o menos de qué se trata, que cuáles son las características de tales y tales signos, más o menos. Y terminé a veces, sin querer, o a mí me pasa, haciendo la conexión. Y después decir, oye, bueno, igual no hay nada que demuestre que esto sea cierto. Es nada que ver, estás definiendo tu personalidad, bueno, o sea... Puede haber algo que investigue eso, pero de ahí a que sea una certeza de claro. Que te influya de esa manera y que podáis determinarlo, es muy difícil. Y más que difícil es como me parece que también como un poco imaginario, ¿no? Como que cuenta un poco con eso. Y eso nos puede traer fascismo otra vez. Y esa es la gran preocupación, ¿no? Porque acá hay magia y hay cosas que se están desarrollando a través de la astrología y que son personas buenas. Y esto bueno siempre necesita su equilibrio, ¿no? Claro. Y tiene que aparecer este malo, ¿no entendí? Esto otro que a este lo representa como un tipo superado, digamos, ¿no? Entonces, eso es peligroso. Claro, totalmente. Oye, vamos con un tema. Esto es un tema que encontró Yoko por ahí de casualidad, que se llama Kilver. La banda se llama Kilver. Sí, el tema se llama The Island. ¿Cómo llegaste a esto? A mí antes de que empezara el programa, Yoko me mostró un minuto y tengo expectativas. Sonaba piola. Porque empecé a buscar bandas que tuvieran menos de un M. Claro. Claro. Te guiaste por eso. Claro. Si buscar menos de 1000, un M sí. O un millón. No, de 1000, ¿no? Sí, menos de 1000. Sí. Y claro, entonces, y puse banda alternativa, no sé cuál fue el los parámetros que puse, pero bueno, ahí llegué a Kilver. Hay un par de canales piola en YouTube. Okay. Sí, si le empezás a poner me gusta, te salen un montón de cosas. Sí, buenas. Sí, hay cosas interesantes, pero hay que buscarlo. Bueno, vamos entonces a escuchar y a ver de qué se trata esto, que tengo mucho que ganar. Vamos con Kilver. We'll be right back. tenía ahí? Bueno, ahí estábamos escuchando a Kilber, banda norteamericana. Alta banda. Piola, ¿eh? Sonaban bien. Sí, está bueno. Bueno, esa es nuestra sección música del mundo. Estamos ahí, la otra vez no sabíamos cómo ponerle y estábamos buscando distintos nombres. Para... A mí, ahora que cuando dijiste menos de un M, me gustó como por ahí como nombre. Menos de un M. O menos de mil. Claro, o qué sé yo. Sí, sí. Menos de 1000 likes. Claro, 5 likes. 5 likes. Autolike. Sí, que sea tipo una regla ahí. Para, claro, claro, que sean bandas muy, muy, cosas muy, muy raras. Y vamos a estar recibiendo también sugerencias. Cosas muy raras, por ejemplo, lo que hace el hermano de Vicente Pratt White, que se llama Atma Pratt, y que tiene tipo como unas instalaciones musicales. Música y video, ¿no? Ya. Yeah. Son cosas que se ven muy raras. Bueno, bueno. Y que hace, bueno, tiene su plan. Estamos viendo una, por ejemplo. ¿Eso es? ¿Dónde? Esto como. Esto está en YouTube. Ahí. El micrófono. Un sonido de máquina y lo mezcla con imagen. En este momento estoy viendo así como una, como una película antigua, la persecución de autos. ¿Y qué onda? ¿Esto lo deja en un lugar físico, una instalación? ¿O lo sube así tal cual lo estamos viendo? Claro, lo sube a internet. Ah, pero también me imagino que los presenta. Claro. Pero bueno, vamos a estar lo que yo quería decir es que vamos a estar presentando también músicas muy loquitas y experimentales. Este tiene 0 me gusta. Tiene un no me gusta. Yo tengo un video en YouTube que tiene 1 me gusta y 1 no me gusta. Está bueno. Está malísimo. No, está bueno, igual de repente tira. No, no sé. Algo que tenga muchos no me gusta. ¿Qué pasa si algo tiene muchos no me gusta? Yo creo que antes lo bajaban. No, pero puede ser el popular de los no me gusta, pues bueno. El otro día estaba buscando cuando descubrí el cable splitter. El split que te divide la señal entre la señal que va desde el celu a la que viene. Yeah. Entonces tú puedes poner, por ejemplo, esto que estoy hablando yo, si lo estoy hablando por el celular, que salga a la mixer, bueno, hace una división ahí. Yeah. Y estaba buscando y encuentro un chabón en YouTube que decía cómo conectar la televisión. Era la televisión al mixer, una cosa así. Cualquier cosa, no tenía sentido. Decía, mira, agarra estos dos cables. El cable RCA amarillo, el rojo, y conecta uno acá a la tele y la otra. Y la otra ya era mixer, y decía que iba a funcionar y era mentira. Y no funcionaba. Claro, no. ¿Y qué no, eso? Y ¿qué? No lo vi hasta el final, pero tenía. No sé. 300 no me gusta. Tenía una bocha de reproducciones. Buenísimo. Igual, era falso. Buenísimo. Me acordé de uno que lo hacía. Era un video que te explicaba cómo había un iPhone, no sé qué iPhone, que no tenía esta entrada de audífono, la típica. Ah, sí, es verdad. Y tenía una hueá rara, no sé, tenía que comprar un adaptador que costaba una bocha de plata. Sí, tenía, bueno, que comprar el audífono ahí. Y había un video en YouTube que se llamaba algo así como ¿cómo poder instalar un plug común en tu iPhone tanto? Sí. Y tenía pero millones de visualizaciones. Y el chabón lo que hacía, y te explicaba todo con medida, con reglas, así. Bueno, tenés que ahí, justo en este punto, y no te vayas a equivocar, 2 milímetros al lado de no sé qué, le haces una perforación. No. Con un taladro. De una broca de muy pequeñita, no sé qué. Y bueno, una mierda y lo hacía, hacía el hoyo. Y después por el agujero metía los audífonos y el chabón se los ponía y estaba escuchando música y la solución. Y mucha gente lo hizo, man. Y mucha gente lo hizo, y los comentarios eran, che, lo hice, pero ahora mi celular no prende. ¿Qué pasó? ¿Qué hice mal? Así, y bueno, un montón de gente se mató su celular perforándolo con esa weá porque vio ese video. Y tenía millones de reproducciones. Wow, hay que buscarlo, Y después estaban los chabones que escribían comentarios como: che, ¿qué onda? ¿Cómo no le funcionó? Si es muy fácil, a mí me funcionó y quedó perfecto. Claro, es terrible, boludo. Es terrible el internet en ese caso. Sí. Pero bueno, también muestra lo que somos, ¿no? Estamos en un lugar donde podemos mentir y somos eso también. Claro, el otro día alguien escuchaba por ahí: internet es como... No es que estás hablando directamente con alguien, es como que estás gritando muchas cosas al vacío. Y algunos las agarran. Así como que por ahí, ¿cachai? Igual como tú agarras cosas que alguien gritó al vacío. Claro. ¿Cachai? Como que eso sí, son frases y de repente tú agarras una y respondes cualquier claro. cosa. Claro, es verdad, bueno. Puede pasar. Bueno, estábamos acá con la gente de Didgeriduismo. Un clásico ya de la noche voladora. Vamos a escuchar a dos clásicos también acá de la noche voladora, a Danny Flynn. Vamos a escuchar un temita de Danny Flynn y vamos a escuchar a Fingers, es que Fingers ahora está haciendo una música bien loca con luperas, tienen las rastas más largas, viste, a ese primer video famoso que tiene miles y miles de reproducciones donde sale tocando el didgeridoo, la guitarra y batería, y la batería, sí. No toca la batería, toca un bombo, tiene un pedal de bombo, yeah. En el pie, y está así, sin zapatilla, descalzo. Ah, ya me acuerdo. Y atrás hay un río, no sé, algo así. Ya sé cuál es. Ahora lo vemos, ¿viste? Y la rompe ahí Fingers. Y ahora tiene varios videos que no sé si me gusta tanto, pero igual, bueno, la rompe. Así que vamos a escuchar un tema acá para... Thank you. Demostrá que no sos un robot. Recaptcha. Mira. ¿Qué hace la máquina para darse cuenta que no sos un robot? ¿Un robot puede hacer esto? ¿Y hay alguno? Sí, puede que sí. Pero ¿cómo hace la máquina? ¿Quién sabe? ¿Viste? Porque hay uno que te pide que escribáis. Ya, ese es como más confiable. Te dice, escribe acá la palabra, la letra, no sé, la hueá que veí. Está como escrito raro, ¿cierto? Claro. Pero el otro dice, no, el otro dice, demuestra que no eres un robot. Y vos no haces nada, boludo. Pero, ¿y qué? ¿Cómo? ¿Tú lo demostrás o no? No, boludo. ¿Te ha tocado ese tipo de página, verdad? Sí, sí, sí. ¿Y de qué manera lo demostráis? ¿No lo demostráis, pues? O sea, ellos te hacen una pregunta y... No, tenés que pinchar nada. Te hacen como... te demostráis que... la hueva, no sé. Sale solo la frase así. Sí. Y no te aparece ninguna opción. Así como... No, vos le haces clic. A la hora. Claro, te dice, demuestra que no eres un robot. Le haces clic. La hueva es tú aquí y... Demuestra que no eres un robot. Nada más. No te sale el captcha, no te sale esas cosas. No. Entonces eso me parece sospechoso. Claro. Igual es buena pregunta, me encanta. Creo que es como para estos tiempos, ¿no? Capaz que se toman, no sé, en unos tiempos, en unos años. La cámara, más. O no sé, o... ¿Quizá? O porque tenés el mouse, no sé, o no entra. Claro, el mouse. Capaz que le pegáis las teclas así, gritáis. O reconocen algo, viste, como que reconocen un movimiento, qué sé. Claro, porque están los que te dicen, demostrar que no eres un robot y te dice. Claro, lo que tú decías, escribe la dirección, el número. Claro, es el número que aparece abajo y sale como medio deforme, ¿cierto? Entonces, y algunas las máquinas como que no pueden reconocer eso porque hacen como una abstracción de un número. Entonces no pueden. O aparece una foto o varias fotos, cuadraditos de fotos y te dice, dale clic a los letreros de señalética de calles. Claro. Y la busca y es como un juego. Y a veces le decís, bueno, si lo lográis, te deja pasar, te deja... A mí me lo ha preguntado cuando quiero descargar algo, o algo así, o cuando estoy mandando un formulario. Ese tipo, bueno. Sí. Bueno, y ¿sabéis por qué creo que es como muy de estos tiempos? Porque se nos vienen los robots totalmente, bueno. Así, ya, o sea, ya están. Recién vi un robot increíble, bueno. Increíble. Alfa, no sé, bueno, hay una de las empresas que se dedican a hacer y a proyectar robots más importante, es una empresa gringa y que ha avanzado pero a paso abismante y hay muchas cosas que nosotros no sabemos pero que lo que están ahora. Pero ya tienen un robot humanoide que puede correr muy similar a nosotros, salta, puede hacer backflips, se da una vuelta para atrás, es muy ágil, man, muy ágil. A diferencia de la mayoría de los últimos robots que hemos visto, que son bastante torpes, que se mueven, sí. Y este es un... Es una máquina. Sí, increíble. Y tiene un perro también. Que también es muy loco. Alcanza 45 kilómetros por hora. No. Sí. Todo mal. Sí. Así que nos falta mucho tiempo, ¿eh? A mediados de los 2020 vamos a estar ya... Sí, cuando nosotros seamos los viejos de 80 años, esto va a estar muy distinto. Muy, muy distinto. Va a estar invadido por toda esa tecnología. Sí. Por toda esta tecnología. Pero esto ya va a ser, imagínate, esto va a ser re obsoleto, re mal. Y vamos a tener una weá, todo plasma, no sé, va a ser todo muy loco. Sí, loco, es que ahora estamos empezando en esta revolución tecnológica que es la que nos trajo el internet. Y los sistemas de seguridad, por supuesto, que van a ir a la vanguardia con eso. Y los robots van a ser usados para eso, ¿no? Hasta que se empiecen a usar para el trabajo que hacen los humanos. Y ahí va a ser muy triste porque porque si los humanos no tenemos nada que hacer. Va a cambiar el mercado, va a quedar la cagada, van a aparecer nuevos filósofos que van a estar hablando de esto, weón, y ya. No sé. La clase trabajadora se va a transformar en otra clase. Y aparte claro, la militarización también eso, ¿no? Que cada vez que es más fuerte. Y que seguro el primer objetivo que le dan a estos robots. O sea, ¿tú crees que...? Es controlarnos, claro. Y son los milicos, son los militares los que están... Los que invierten mucho en tecnología, más invierten en tecnología, son ellos. Los famosos mosquitos drones. Oye, parece que llegó una invitada. Te dejo un minuto. Bueno. Yo le iba a hablar de ese flash. De los mosquitos drones. Porque... De pronto los chabones flasharon que podían hacer y pueden hacer drones chiquitos, y esos drones chiquitos pueden perseguir a la gente y apresarla. Todas esas cosas del futuro que, bueno, nos van a llegar en algún momento, pero queremos que vamos a tener que controlarlas, pero no vamos a poder tampoco, como medio difícil. Vamos a escuchar un temita de Dan Flynn, el querido Danny, que anduvo paseando por Sudamérica, mostrando su didgeridoo y sus músicas locas, con unos parlantes, con unos micrófonos bien preparados para sacar los distintos sonidos del didgeridoo, estos multidrones que tenía. Es una performance así, ¿no? Anda con su gato en una van, una locura, ¿eh? Flasheando Sudamérica y tocando didgeridoo. Vamos a escuchar un temita. Fat Albert, de Dan Flynn. Welcome to the Pat Flynn Show, where we teach you how to become an expert generalist. Or better than most people at most things. Get in shape. Start a business. Learn a new... Tener alas para volar. Quisiera tener alas para volar. Para volar, viajar por el espacio en libertad. Viajar por el espacio en libertad. Sin fronteras quisiera ser. Camino sin fronteras quisiera ser. Quisiera ser. Camino sin fronteras quisiera ser. Sin razón ni motivo para volver. Libertad. El sol es un disco de blancas llamaradas en medio de sedosas brumas sobre árboles resplandecientes, y la luna en media pastia en el cielo, la noche igualadora. Bueno, hemos vuelto. ¿Qué estábamos escuchando ahí, Yoko? Que yo justo me fui a recibir a nuestra invitada. Estamos escuchando a Solterona en Escabeche. Solterona en Escabeche es una banda chilena noventosa, dos milosa. Ya. La escuchaba el pedagógico, el famoso Doctor Pez, un músico así medio trovador, no trovador, pero así experimentador del rock en Santiago, ¿viste? Sigue tocando la guitarra, teniendo bandas raras y músicas raras. Sí, lo tengo de nombre. Doctor Pez. Sí, sí. Que está en el colectivo Enjambre. Ah. Y bueno, estábamos escuchando ese un cover de Sevillano La Libertad, que no sé si será de Inti Illimani, weón, pero la toca Inti Illimani. Claro. ¿Sí? Sí, tampoco estoy seguro. Bueno, estamos acá ya con nuestra invitada del día de hoy, con Nico, que nos va a estar hablando un poquito sobre el ciclo soleada. ¿Cómo estáis, Nico? Hola a todos. ¿Todo bien, chicos? ¿Cómo están ustedes? Muy bien acá. Qué bueno, me alegro. Feliz, gracias. De que esté acá. Gracias por invitarme. Bueno, la Nico yo la conocí porque hace como un par de meses atrás, un mes atrás, fui a un ciclo soleada que fue en San Telmo, en Tacuarí. Sí. Y ahí conocí a un par de bandas, y cuando vino Pensar Duele para acá, lo conocí en ese lugar. Y nada, me llamó la atención la propuesta, man, estaba muy interesante. Había feria, había jam de jazz, jam de dibujo. Jam de dibujo lo encontré genial, man. Ya había cachado un poco esa banda, pero no había podido asistir a una hasta ese día, man. Así que lo encontré muy bueno. Qué bueno. ¿Cómo fue que nace esto, Nico? ¿Cómo nace el ciclo soleada? Bueno, la propuesta de hacer eventos la veníamos haciendo ya con Palo, que es mi socia de activar este tipo de encuentros, pero lo habíamos hecho más en formato fiesta, así claro, como invitando a bandas, pero haciendo más que nada fiesta, hasta tarde. Y bueno, como las dos estamos estudiando artes, Palo estudia visuales en el Yuna, yo hago cerámica y también hago música, tengo una bandita. Queríamos generar este tipo de encuentro que reúna a las distintas artes en un mismo espacio y también que se estuviese haciendo como en vivo, como lo que sería la jam, lo que es el arte. Claro. Por ejemplo, la jam de dibuja convoca eso, es una invitación a dibujar, un espacio que se habilita para que eso fluya, la jam de jazz también. Claro. Y bueno, dijimos, Palo, hagamos algo como más en ese estilo, en ese formato, bueno, de una. Y se pensó y se hizo, y estamos muy contentas de hoy poder invitarlos a la segunda soleada, que es mañana, que lo hicimos en un formato un poco más reducido por un tema de horario, en donde no tenemos jam, pero sí tenemos un espacio en donde va a haber muestras de expositores. Bueno, abarcan un poco menos esta vez. Claro, esta vez no va a haber jam, pero se van a estar presentando cuatro bandas que están de verdad muy, muy piolas, que son Aventura en el Árbol, Niño Mercurio, Contenti y Barba Bleu. Todas bandas de acá de Buenos Aires, algunas del Gran Buenos Aires, por ejemplo Aventura en el Árbol son de Gleu. Y bueno, los convocamos a ellos, se coparon, también van a haber distintas exposiciones de distintas técnicas y todo parte a las 21 horas en la Gran Jaime, que queda en Villa Crespo, Araos 832. Y bueno, vamos a estar ahí esperándolos a todos para que asistan a Ciclo Soleada Nocturna. Muy bacán, yo hace un ratito compartí el evento. Así que vamos a estar por ahí. Y el evento que hicieron en San Telmo fue muy largo, ¿no? Porque sí, fue re largo. Muchas cosas. O sea, partió a las 5 de la tarde. Teníamos, como dice Lucas, feria de artistas, feria de solamente feria, exposición, claro, jam de dibujo, jam de jazz. La taller de dibujo además estaba acompañada con música. Ahí estaba mi hermano y el Iván Pérez. Y Sara Pozo. Y la Sara Pozo, que es una cantante de capa, y el Iván estaba tocando vientos. Claro. Estuvo muy lindo. Entonces partió a las 5 de la tarde y terminó a las 2 de la mañana. Wow. Igual no terminó, o sea, podría haber terminado más tarde. De hecho, todos quedaron re manijas, querían más, pero el otro día eran las elecciones. Entonces, como que teníamos que cortar ahí. Si no, no se terminaba más. Sí, era de 5 a 5, eran 12 horas. Se pegó una lluvia igual, también. También se puso a llover. Se puso a llover, sí. Pero igual la gente se quedó, estuvo muy bueno. Pero bueno, tipo 1:30 dijimos, bueno, chiquillos, se tienen que ir, gracias por venir. Estuvo bueno, sí. Es lindo. Sí, bacán. Así que mañana vamos a estar por ahí, seguramente. Y vamos ahora a escuchar una de las propuestas de las bandas que acá mencionó la Nico y que van a estar mañana tocando. Vamos a escuchar ahora a Bárbara Bleu. No, Barba Bleu. Barba Bleu. Bueno, se le pasó. Bárbara Bleu. No soy el primero, ¿sí? Barba Bleu. Y la canción se llama 10.000 rosas no alcanzan. Vamos con eso. Thank you. Bueno, ahí estábamos con Barba Blue. Barba Blue. También conocida como Barbara Blade. Desde hoy. El pirata Barba Azul. Pero. Lo más contemporáneo. Oye, Nico, tú. ¿Cómo surgió esto de que te pusiste a hacer como este tipo de eventos? ¿Lo hacía ahí de antes? ¿Estaba ahí? Bueno, ¿cuánto tiempo lleváis acá? Este es mi tercer año. Sí. Yo llegué acá el 2015. ¿De qué provincia sos? De acá de Buenos Aires estoy viviendo en Lanús, en Remedios de Escalada. Bueno. Llegué a vivir a San Telmo, como muchos de nosotros. Pero no, me fui para afuera. Buena onda. Y de Chile, bueno, de Santiago. Bueno. ¿Y en Chile estaba metida en esta onda también, como que te interesaba hacer este tipo de actividades? Me interesaba, pero no alcancé a activar. En Chile estaba estudiando arte en la Universidad de Chile, hacía escultura. Bueno. Y también participé de un taller experimental en la U. Y ahí como que, claro, me empezó a interesar más lo que es la performance, como arte más en vivo, digamos, que se hace ahí en el momento, pero no alcancé a activar una fecha o algo así. Es más reducido el espacio en Chile también, ¿no? Sí, las cosas siento... ocurren, pero ocurren en menor escala, ¿no? Claro, por ahí en un contexto más universitario. Depende de la ciudad, claro. Me imagino que pasa, porque yo vivía en Valpo. En Valpo pasa bastante. Pero quizá no así, de donde soy, que soy de Rancagua, ¿no? ¿Cachai? No se da tanto ese tipo de eventos. Claro. Y que además abarcan un montón de cosas. Y eso está bueno, ¿cachai? Porque podías empezar a hacer algo muy temprano, a las, no sé, 4 o 5 de la tarde, y que termine tarde también, o sea, podías hacer muchas cosas, es muy variado. Claro. Sí, organizar un evento así, de esta índole, que convoca a distintas cosas en un mismo lugar, requiere bastante organización. Porque, o sea, uno tiene que preocuparse de absolutamente todo, y también eso es como el desafío para que todos queden muy contentos de participar en lo que es el evento en sí. Claro, son difíciles, ¿no? Porque tenés que hacer todo, digamos. Claro, más allá. La ganancia es mínima. Y... muchas veces es mínima. Sí, porque también todo se lo lleva a los lugares, pues. Claro, sí, pues. Llevan la plata del copete y el porcentaje de la entrada, claro. Y lo que te piden. Y... Claro. Pero bueno, también uno como que parte, por lo menos nosotras partimos haciendo esta fecha, no esperando nada, sino que tan solo saliera bien, que la gente que participaba, los expositores, tanto como los músicos, bueno, todos los artistas y feriantes quedaran contentos, satisfechos con la fecha. Y bueno, de ahí en más se va dando solo, ¿no? Como la convocatoria, la publicidad. Claro. Es un laburo que no para. Es constante, pero está bueno cuando te dicen, uy, Nico, salió re bien. Claro. Gracias por activar este tipo de cosas. Sí, está bueno, porque además es un espacio, o sea, como que es plataforma para diferentes personas. Claro. ¿Sí? Para diferentes bandas, por ejemplo, o no sé, o... diseñadores o gente que está vendiendo cositas, porque se armó una feria muy interesante también. Que gente, claro, se mueve mucha gente y pasan muchas cosas, y eso es muy interesante. Es sí. Importante que suceda. La confluencia y que existan los espacios, ¿no? Claro, la confluencia de que estén pasando muchas cosas es lo más interesante. Claro. Y bueno, eso. Esta que va a ser mañana es en un formato un poco más pequeño, pero también va a estar re linda. ¿Y cuántas horas tienen ahí para hacer el evento que van a hacer mañana? ¿Cuántas horas? Sí, arranca a las 22, ponete, y hasta qué hora. No, arranca a las 21 horas con la muestra y con, ¿cómo se llama? Un recital de poesía. Van a recitar poesía, creo que 3 o 4 personas, no recuerdo bien. Y después a las 22 ya arrancamos con todas las bandas que... les dije recién, se las repito, Barba Bleu, no Bárbara Blaine, Barba Bleu, Aventura en el Árbol, Niño Mercurio y Contenti, que okay. Va a celebrar su cumpleaños de paso, así que mañana mismo. Nos va a llenar el local. Bueno, bien ahí. Vos tenés una banda, ¿no? Lo hicieron los jueves solo por eso. No, porque no encontraba otro día. Tenés una banda, ¿no? Sí, tengo una banda. Estoy armando una banda con mi novio. Buenísimo. Sí, ¿y qué onda eso? ¿Cómo va? Bueno, se llama Cabeza de Niña. Nos pueden encontrar en Bandcamp, cabezadenina.bandcamp.com. Si no, ahí directamente Cabeza de Niña en Bandcamp. También tenemos un disco que ya lo subimos a la plataforma de YouTube. También lo encuentran como Cabeza de Niña. Que, bueno, es un proyecto que surge este año. Desde el principio de año empezamos a producirlo con Nacho, que es mi compañero. Y así surgió del amor. Bueno, ¿tocan mañana, verdad? No tocamos mañana. Recién estamos como igual ensayando, formando la banda, porque fue un proyecto que lo partimos los dos. Y el disco fue todo entre los dos, pero claro, ahora se complica tocarlo en vivo entre los dos. Así que ahora tenemos una bandita y estamos ensayando y como con la mentalidad de querer sacar por lo menos una fecha antes de que se termine el año. Porque ya nada. Claro, es como un desafío a corto plazo. Buena onda. ¿Qué? Vamos haciendo nuestro recuento de fin de año. ¿Cómo fue tu año, Lucas? Bueno, igual. Bueno, bonito, sí. Barato. Más bueno, más bonito, más barato. Bonito. Más bonito. Sí, barato no. Claro. No, cada vez más alejado de eso. Sí, sí, sí, a mí también me pasó. Sí, sí, mi año también fue así, tuvo varias cosas, pero también fue así como muy Buenos Aires, no hay plata y hay que trabajar. Y sí, ¿a ti cómo se te viene el fin de año, Nico? Y con muchos cambios, pero todos positivos. Bacán. Para mí este año fue súper movido, como que fue un año medio tironeado, un poco inestable, me mudé varias veces. Yeah. Pero bueno, ahora como que la resolución es estable. Bacán. Pero surgieron cosas como claro, como el ciclo, que está bueno. Y como el disco que sacamos con Cabeza de Niña. Sí, lo escuché, está muy interesante eso. Capaz que estemos escuchando un ratito más adelante un temita. Bueno, vamos a escuchar un par de temas entonces de las bandas que van a tocar. Sí, pues vamos a seguir con eso y ahora vamos a escuchar a Aventura en el Árbol. Genial. Una de las bandas. Sí, linda banda de Gleu. Aguanten los chicos que vienen desde provincia a tocar mañana a La Soledad. Un saludo para ellos. Genial. Un saludo para ellos. Vamos con Aventura en el Árbol, con el álbum Petricor. Podés escuchar. Bueno, ahí estábamos con Aventura en el Árbol. Genial. Oye, tú, Nico, a las bandas que tocan mañana, ¿las conocías a todas? ¿Cómo es? Porque lo asimilo un poco a nosotros, porque nosotros a veces tendemos también a mostrar bandas de amigos. ¿Cachai? Claro. Tenemos un programa de radio, bueno, mostramos cosas de los amigos y yo muestro cosas de amigos en Chile. ¿Cómo es en el caso de hacer un evento? Bueno. En esta oportunidad, algunos chicos de las bandas se acercaron a nosotras porque fueron a la soledad anterior y les encantó como el evento y quisieron participar de la próxima, como contenta, y que fue como, chicas, me encantó, quiero tocar, quiero participar, bueno, de una. Nosotras como que apañamos ese estilo de gente que quiere ser parte de lo que se está haciendo y bueno, eso. Después otras bandas como Aventura en el Árbol, Niño Mercurio fueron surgiendo ahí en el camino. Aventura en el Árbol a mí particularmente me gusta, los he ido a ver un par de veces que han tocado en distintos lugares. Bueno. Un tiempo trabajé con un amigo de Compacta Discos, que él también organiza festivales de bandas emergentes, casi todas de indie. Y ahí más que nada conocí como esta movida del indie argentino de provincia, más que nada. Hay toda una movida, yo también no tenía idea. Uh-huh. Hace no mucho tiempo atrás estábamos con un tercer piloto acá. Saludos para Emo, el cacique, que este weón es de acá, pues. Ahora somos la invasión chilena, pero el Emo se nos fue por un rato, pero capaz que vuelva. Y él nos mostraba muchas bandas argentinas de provincia. Está re buena la movida en provincia. Sí. Está muy, muy buena y también es muy interesante poder darle a los chicos el espacio en Capital, invitarlos para que puedan venir a tocar. Claro. O sea, igual es bastante. Yo lo encuentro muy meritorio que se peguen el viaje y que vengan a tocar a la capital si viven, no sé, a 2 horas. ¿Vos crees que es necesario, digamos, que vengan los chicos a tocar Capi? Bueno, claro. En Capi está todo, claro, pero digamos también. Se arma también la movida en provincia, ¿no? Y que tiene su propia vida. Claro. Su propio color, su propia forma de ser. Claro, totalmente. Y que los espacios también es más fácil y más difícil y más fácil en los pueblos también acceder a los recursos a veces, ¿no? Uh-huh. Porque está ahí el teatro municipal y son poquitos y de repente se copan y arman algo. Sí. Es que está bueno porque se hace una escena de un lugar, y está bueno y todo, pero yo creo que lo mejor es que salgan de ahí, no necesariamente ir a Capital, pueden ir a cualquier otra parte, pero está bueno como romper esa burbuja, ¿cachai? Y también está bueno el vínculo que se hace entre las bandas, claro. Porque entre ellos se van conectando, se generan lazos, bueno, voy a tocar en tal lugar, falta una banda, se copan, bueno, sí, y así, como que rompemos también esa barrera de provincia, Capital y ya son todas bandas amigas y se copan. Eso, claro. Es como lo que también intentamos generar nosotras. Un facilitador de redes. Más o menos, como claro. Generar el vínculo entre todos. Claro, sí, está genial. Entre los expositores, los músicos. Sí, pues como yo te contaba hace un rato atrás, en Chile igual estuve metido en una movida similar, ¿cachai? Que también una de las cosas que yo creo que nos preocupaba, como que, o sea, para mí era como re importante, era como que tocaran bandas de ahí, recibo de Valpo, y que bueno, después empezaron a llegar también, como que de repente eran los amigos, y después nos empezaron a contactar, como tal como te pasó a ti, claro. Como para tocar en el lugar, porque estaba buena la onda, qué sé yo, era una terraza muy linda, la azotea de un edificio, entonces toda la onda. Y así se empezó a transformar en una buena plataforma para el under, para bandas, ¿cachai? Que están ahí en esa banda. O sea, yo estoy acá también por eso, porque tú te acercaste, bueno, hola, yo claro. tengo un programa de radio, me copó la movida, quieren venir a una entrevista. Claro. Así también vino Pensar, Colonia de Vacaciones. Claro. O sea, como que generar este tipo de instancias hace que todo pase. Exactamente. En resumen, es eso, hace que todo pase y... Estamos en un momento de generar redes también, y de conocernos, y de como perderle un poco el miedo a ese... encontrarnos y cooperar con lo que estamos haciendo. Creo que... Habemos muchas personas haciendo algo parecido en distintos ámbitos. Exactamente. Aguanta, hay que resistir. Aunque no cierren las casas culturales. Sí, exactamente. Siempre hay un aunque espacio. No cierren las casas sí. culturales. Sí, bueno, pasó una mala bola también en ese lugar que todavía existe, que se llama La Azotea, uh-huh. en Valpo, que un día también llegó la policía en mala. Claro. ¿Cachai? No había pasado nunca antes. No le gusta la fiesta a la policía. No le gusta la fiesta. No. Eso es. No le gusta que la pasemos bien y que haya algo que exceda esa ley y esa plata para el chabón que siempre está engordando con lo. Exacto. Lo mismo, el chabón del bar comprado, ¿no? Sí, no. Perro que no come y no deja comer. Qué mal, claro. Sí, claro, sí, sí. Sí, bueno. Bueno. Sigamos escuchando de estas bandas que nadan por estas aguas del under. Una banda que también va a tocar mañana, que nos trajo el Nico, que lo vamos a ir a escuchar, que se llama Niño Mercurio. ¿Qué onda Niño Mercurio? Niño Mercurio es la banda de un conocido, Juan Olima, que él, bueno, está metido en una onda así como más de ruido. No podría encasillarlo en un indie tan, o sea, entre Aventura en el Árbol y Contenti es otro palo que por ahí navega más o menos en las aguas de la distorsión, del fuzzer rock, el noise, quizás noise, puede ser quizás también un poco medio shoegaze o como melodías para cabecear. Bueno, es interesante. Está interesante lo de mañana. Bueno, vamos ahora con Niño Mercurio. Thank you. estamos despidiendo otra noche igualadora, esta de miércoles, la vecindadradio.com. Nos pasamos del lunes, del martes al lunes, del lunes al martes y del lunes al miércoles. Y estará lunes y martes también. También es verdad. Y hemos tenido múltiples cambios en esta primera temporada de La Noche Igualadora, que la estamos cerrando. Ya el próximo miércoles vamos a estar mostrando nuestro último capítulo, día del año. Último capítulo de la primera temporada de La Noche Igualadora. Después capaz que haya un rare tracks que vamos a hacer en media hora por ahí. Pero oficialmente se termina esta primera temporada exitosa, ¿no? Sí, totalmente. De mucho cambio. Vinieron personajes y se fueron. ¿Y volvemos en enero? Fines sí, de enero. Claro, por sí, ahí. Sí. Buenísimo. Ya voy. Bueno, y nos vamos a estar despidiendo con. Con más música que nos trae la amiga Nico. Exactamente, música que nos trajo la Nico. Primero va a ir un tema de Contenti, otra de las bandas que toca mañana. Y lo que van a escuchar después de eso es Cabeza de Niña, que es la banda que acaba de empezar la Nico y que tiene mucho potencial. ¿Me escuché el disco? Está bueno. Gracias. Sí. Así que nos estamos escuchando la próxima semana, el día miércoles. Sí. Muchas gracias, Nico, por gracias. Venir. Gracias por invitarme, chiquillo, a Red Chilena. Sí, terrible. Y los esperamos a todos mañana en Ciclo Soleada, en la Gran Jaime, Araos 832, Villa Crespo. Buenísimo, vamos a estar compartiendo el evento para que vayan, asistan y escuchan a las bandas que escuchamos recién. Buenas noches. Buenas noches. Chao. Yeah.